hubo otros hechos que nos permiten entender que, llegado el caso y si se trabaja bien desde un tribunal y si el contexto político lo permite y nosotros no aflojamos en la lucha, mirá cuántos ingredientes le tengo que poner a la receta, logramos memoria, verdad y justicia, y sobre todo justicia. A 45 años de golpe genocida, en Radio Comunitaria de la Azotea, estamos donde tenemos que estar. Llegada la noche, prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. El combate de los tiempos, un encuentro seguro nos lleva a la memoria de lo que hemos vivido. Ni tiempo para el olvido, ni mucho menos para la nostalgia. Todo es pura celebración y agradecimiento por estas 4 décadas de andar y andar por este mundo, como escuchaba ayer en una película que hemos visto hace poco. Decir, a veces hay que vivir sabiendo que el futuro ha sembrado sus semillas en nuestro presente. Seguimos caminando después de 4 décadas, hoy en mi cumple, así que quería decir estas palabras y agradecer a la película de Zack Snyder, la Liga de la Justicia, donde están esas palabras, que estuvimos después de 4 vertiginosas horas viendo la película. Programa número 57 de la Legión Nocturna Arte y Filosofía de Combate, saludando a Coti, compañera acá al lado, y a Lucas al mando, agradecidísimo. Buenas noches, Santi, feliz cumpleaños. No te vamos a cantar feliz cumpleaños porque el tiempo es oro y tardaríamos un rato más. Sí, saldría caro. Claro. Cantar un feliz cumpleaños. No. Y además sabemos que el oro lo están extrayendo desde las empresas, así que habría que resguardarlo más. Demasiado. Sí, eso está pero clarísimo. ¿Cómo está? ¿Cómo pasaste tu día? Muy bien. Muy bien. Contento, feliz y preparando todo lo que vamos a conversar hoy en la Legión. Perfecto. ¿Dónde nos comunicamos? Estamos acá en Radio de la Azotea, en Don Bosco 1788, y nos pueden dejar mensajes al 2235-828700, y en las redes. Y también. En las redes, en Facebook, en Instagram, a la Legión Nocturna Radio, dejar los mensajes que quieran. Yo creo que daría muchísimos mensajes que me han llegado hoy, que son muchos, muchos por todos lados, así que también eso es una gratificante alegría saber de toda esa comunidad de fondo. Mandar un mensaje especial a FM El Orejano 98.1, Radio Comunitaria de Villa La Angostura, que está transmitiendo, retransmitiendo, y que en breve también estará saliendo este programa por FM Sudaca 105.3 allá en Trelew, compañía de la gente que está resistiendo en aquellas tierras, así que les mandamos también un enorme abrazo junto a FM Alas del Bolsón, FM Piu, que también de 94.7 del Frutillar de Furiloche. Y arrancamos la Legión de hoy súper lúdica, clownesca, porque quería celebrar un cumpleaños así que arrancamos con eso. Nuestra dignidad es encender la noche, hacer de la vida un acto de sabotaje. La Legión Nocturna. Arte y filosofía de combate. Martes 22 horas. Programa clown, programa lúdico, tendrá seguramente esa vertiginosa condición. Una pregunta muy simple, rápida, al pie. ¿Qué es clown? Compleja pregunta. Yo le llamo como payaso, también clown claramente, Para mí es un ser presente ahí con su público, totalmente presente, que está expectante de lo que acontece. Es sensible, totalmente sensible, torpe, es el lado más esencial de uno mismo. Es tierno, puede provocar risa o no en la otra persona. Es lo más es juego y es lo más parecido a ser un niño, una niña. Y un montón más. Y un montón más, claro. que tendremos gente invitada con la cual compartiremos esas ideas. A mí, cuando me apareció esta fundamental experiencia de lo lúdico, que hoy por hoy, aunque yo no me dedique a lo payasesco, creo que lo soy, sin dedicarme. Pero siempre se me viene una imagen, que es la imagen de la máscara, y inmediatamente pensé en la máscara como en su raíz, en su tradición, que es una tradición árabe, la idea de máscara, y significa bufón, ¿no? Uh-huh. Como que está figurado desde ese lado, y que en muchos de los casos se constituye a partir de un montón de materiales que se van plegando, siempre heterogéneos, como que van cuadrando una especie de mapa totalmente diverso que se va plegando y desplegando en la vida. Y la idea de máscara, que siempre se ha relacionado, por lo menos entendida, para cubrir el rostro del actor en la antigüedad, en el teatro clásico, y que de ahí se asocia a la idea de persona, ¿no? Que, donde en aquella época la idea de persona estaba vinculada al personaje, es lo que por ahí nos lleva a pensar que esa máscara es una especie de superficie de contacto con el exterior, ¿no? Uh-huh. Es la máscara que nos ponemos, hoy súper actual la condición de la máscara, por la pandemia que tenemos, entonces siempre estamos ahí presentes detrás de eso. ¿Qué condición de ocultamiento tenemos también con el barbijo? Podemos llegar a pensar, sin duda. Pero también, y fundamentalmente, esa presencia paradójica, porque lo que a mí me remite la máscara en el sentido de la antigüedad, es que oculta y revela a la vez la máscara, ¿no? Y también tiene esa impecable condición política que en el teatro griego, y una condición poético-política, por supuesto, es que la máscara, ocultando, revela, ¿no? Uh-huh. Hace ese juego. Imagino que el clown como persona, ¿no? En ese sentido, tiene esa condición de quizás ocultando algo, revela también una condición. Por ahí pensaba también en Nietzsche, que en Más allá del bien y del mal, él dice que todo lo que es profundo ama la máscara, ¿no? Es algo hermoso que él dice ahí. Y que también en ese mismo libro, que para mí es maravilloso, eso lo dice en el parágrafo 40, pero en el 289, dice, toda filosofía es una filosofía de fachada. Toda filosofía esconde también una filosofía. Y dice algo que es muy preciso para nuestro tiempo. Toda opinión es también un escondite. Digo, ¿cuántos nos escondemos detrás de las opiniones, ¿no? De la opinión, simple opinión. Y también dice, toda palabra también es una máscara. Con estas palabras, justamente, con las cuales muchos nos escondemos también, porque con palabras también nos podemos esconder, me remití a Giorgio Colli, un libro maravilloso que se llama La naturaleza ama esconderse, donde la naturaleza, la física griega, también era el gran misterio que nos rodea hoy y nos cobija con sus tempestades, incertidumbres, con todos esos vaivenes que también son resistencias que nos detienen, ¿no? Que ponen a prueba, como le pasó a Ulises allá yendo a Troya, pero también quienes los dioses benefician lo hacen empujándonos amablemente con ese viento que acaricia, que nos encamina en lo deseado, que nos muestra en definitiva el camino verdadero. Yo lo que quería remitir con todo esto y de manera muy rápida o en definitiva es dar cuenta que esas figuras bufonescas, payasescas podemos decir, me queda esa idea, que siempre jugaron ese papel que es un papel en una posición menor, minorizada, disminuida en la historia de las artes, seguramente menospreciada, incluso sus representaciones corporales, ¿no? O sea, pienso las veces que hemos visto clown que no son simétricos, ¿no? Sus figuras expresan esas diferencias, extravagancias mórficas, empiezan a haber como deformaciones, aspectos mutantes, ¿no? Se potencia una parte y la otra no, y se va yendo y viniendo, que son todas poco regulares, extrañas, también extranjeras, y extranjeras sobre todo en nuestra percepción normalizada, ¿no? Fundamentalmente eso. Pero desde una posición muy baja y aparentemente debilitada, quiero traer esta idea, sabemos que se expresan las verdades más profundas y contundentes, ¿no? Que tal vez solo en esos cuerpos que tienen esas condiciones se puede soportar y tolerar, aguantar estas verdades profundas. Por eso es que la verdad que portan estas identidades bufónicas, o como me gusta decir, arlequines andariegos, o rufianes polichinelas, verborrágicos, saltimbanquis de mundos imaginarios, pero también de calles de tierra y de pasto y de cancha y de barro y demás, hay una verdad que no se oculta, sino que termina siendo la verdad más evidente. Por eso coincido en algún punto con esto que decías, que tiene una condición de super, para mí, una superpotencia política, el hecho de que el payaso, el bufón, el arlequín, todas figuras de lo otro, traen a presencia, ante presencia de otros y nuestra, una verdad que evidentemente la condición cotidiana no nos permite decir, ¿no? Uh-huh. Algo así. Uh-huh. ¿Tenemos audio? ¿Qué vamos a escuchar? Tenemos audios a continuación. Vamos a escuchar a varios referentes de la ciudad. Algunos están viviendo acá y otros no. Vamos a escuchar a Sebastián Villar, que es actor, es director, es profesor de payasos y es payaso. Está viviendo en Brasil ahora. Y bueno, a continuación vamos a escuchar a Belén Bona, que es payasa de hospital, es acompañante terapéutica y estudiante de medicina también. Y bueno, vamos a escucharlos lo que nos cuentan que para ellos es el ser payaso. Hola, bueno, ¿qué decir sobre el payaso? Para mí, desde, digamos, yo soy actor de teatro y para mí el proceso de la búsqueda del payaso es muy interesante porque cuando investigamos sobre el mundo del payaso, de la payasa, lo hacemos sobre nuestro propio ser. Cuando uno trabaja con el código del payaso, no está construyendo un personaje, sino que todo lo que el payaso usa es el material de uno mismo. Entonces, me parece que es muy rico y muy interesante, como más allá de lo teatral, lo actoral, la búsqueda interna de uno con uno mismo, digamos, como una herramienta de autoconocimiento, más allá de lo que sean artes escénicas. Para mí es algo también que se siente muy vivo cuando el payaso está en escena, porque juega con el público, la relación con el público es directa, casi permanentemente dialoga con o sin palabras con el público, entonces eso es muy fuerte, muy interesante. No hace un acto cerrado, sino que él derriba lo que se llama en teatro la cuarta pared y se relaciona con el público de una manera muy directa, y eso me parece muy, muy rico. Y otra cuestión que creo que es muy, muy interesante es el trabajo del aquí ahora. El payaso, la payasa, trabajamos con lo que sucede aquí ahora, en el momento presente. Más allá de tener algo construido o no, damos lugar a la improvisación según lo que está sucediendo en la sala o en el espacio donde se actúe. Y por ejemplo, si tenés un número, una obra, lo que sea de payaso, siempre va a estar sujeto a lo que sucede, si alguien estornuda la sala, si alguien abre un caramelo, si un niño se ríe, llora, comenta algo, o si un adulto también, si comenta alguien, alguna respuesta, alguna reacción del payaso o de la payasa va a haber. Elemental, el estado de juego, ¿no? El estado de lúdico, permanentemente, todo es material de juego. Todo es materia prima para jugar, divertirse, disfrutar. El payaso, la payasa y el público, ¿no? Es maravilloso. Maravilloso el mundo del payaso. Nunca antes me lo había imaginado. Yo empecé con esto hace 20 años y no sabía que era así. Cuando lo descubrí dije, esto va a ser para toda la vida. Y esto de para toda la vida también es bastante peculiar, digamos, porque como uno se va transformando a medida que va caminando en el camino de la vida, también lo va sucediendo, va resonando en el payaso, ¿no? Porque si como trabajamos con lo que somos, nuestra transformación también forma parte de ese proceso de búsqueda artística. Entonces es algo que no tiene fin. Hasta los maestros más grandes dicen que vamos a entender bien el lenguaje del payaso cuando tengamos 70 años. Porque a veces, esto de entender bien, porque a veces el público se ríe y uno no sabe de qué es que se están riendo. Eso es increíble. Y a veces se ríen de lo que ya tenemos armado, y a veces lo que no tenemos armado, lo que tenemos armado no funciona, la gente no se ríe, y ahí el fracaso. Palabra importantísima en el lenguaje del clown, en el universo del payaso. Aceptar el fracaso, aceptarnos, y ese es el acierto. Cuando fracasamos, nos hacemos cargo y más allá de eso, continuamos con el juego. Bueno, muchas gracias por el espacio, les mando un abrazo grande. El payaso para mí es una forma de ser y de estar en el mundo, de soportar la vida. Es uno de los géneros teatrales más sinceros que conozco, porque solo se trata de ser en la ridiculez, en todo eso que nos avergüenza, en la risa. Y el payaso de hospital puntualmente es una forma de ridiculizar la tragedia, de maravillarse de la tragedia, de la enfermedad, del dolor. Es la posibilidad de transformarlo en el sentido de volverlo una carcajada simbólica para poder tolerarlo. Bueno, ahí pasaban Sebastián Villar, que es payaso y que le agradecemos desde acá, desde Mar del Plata, y me quedo con la palabra fracaso de él en el payaso. Y después Belén Bona, también payasa de hospital, y de ella rescato el maravillarse de la tragedia y la transformación, y poder transformarlo. Gracias a los dos. Ambos grandes maestres del fracaso y de gran éxito a la par, ¿no? Yo inmediatamente cuando escuché la palabra fracaso se me vino un gran libro de Halberstam que se llama El arte queer del fracaso, y me parece zarpado porque justamente, ¿no?, en esta sociedad totalmente exitista, triunfalista y demás, generar esa práctica micropolítica de resistencia que es el hacer para fracasar y existir en ese fracaso y continuar existiendo, me parece una delicia de actitud. Claro, ¿no? El dejarse fracasar. Sí, y no perderse en eso, ¿no? Porque también la gran contrapartida del triunfalismo y el exitismo es que uno se muere en el fracaso. El fracaso acá termina siendo el abono o la gran fuente de vida también, ¿no? De seguir viviendo pese al fracaso, que no cualquiera está preparado para eso, ¿no? Acá en el payaso lo comparte, o sea, con el público, y lo muestra, lo hace visible, y claramente algo va a provocar. Sí, yo lo siento como una gran comunidad de afecto, ¿no? Un gran abrazo de afecto con nuestros propios fracasos y debilidades, podemos decir. Exacto. Y demás. Que se vuelven tiernas en ese punto, ¿no? En ese encuentro. Vamos ahora a entrar en nuestra sección habitual, y que es manifiestos, ¿no? Vamos a entrar a los manifiestos. El único pensamiento que ilumina es el que arde. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y otros fogonazos. ahora, en la Legión Nocturna, manifiestos. Hoy, en este transcurso payasístico, en esta temática del payaso, traemos a Jesús Jara, que es un payaso y formador de payasos. Nació en Madrid en 1957. Es actor, autor, director y pedagogo teatral. Está formado en interpretación, pantomima, voz, técnica corporal, acrobacia dramática, en clown, en improvisación y en teatro cómico. Y desde 1983 viene impartiendo cursos de payaso, de interpretación, de expresión y técnica corporal. Y algunas cositas que rescatamos de él es que el clown entronca con algunas de las actividades más cotidianas y gozosas del ser humano, como son la risa, la gesticulación y la imitación. Y con la etapa probablemente más apasionante de nuestra vida, que es la infancia, que como se sabe está llena de ternura, ingenuidad, aprendizaje, descubrimiento y juego. Esto que estamos charlando tanto hoy, el juego. Y el ser humano justamente necesita reír para comprender, para conocer, para crecer, para asimilar la realidad. Cuando vemos un buen clown, dice Jara, reímos. Reímos de lo que hace, por lo que hace o deja de hacer. Reímos por lo que imaginamos. Y sobre todo, reímos porque o nos identificamos con él o identificamos algo o a alguien conocido en él o en su comportamiento. Y es que detrás del trabajo del clown hay un arte, y el origen de cualquier arte es encontrar una identificación. Y bueno, les queremos compartir sobre la poética del clown, que hace referencia a Jara, algunas cositas que él plantea, como son sus grandes verdades. El clown es y siempre debe ser auténtico. El clown es sincero, es espontáneo. La mirada del clown es un espejo a través del cual vemos su interior y nuestro reflejo en él. El clown es transparente. Sus intenciones se ven incluso cuando intenta engañar. Es complejo, es decir, está compuesto de multitud de elementos que conforman los múltiples rasgos de su personalidad, lo cual le confiere una gran riqueza expresiva y personal. Sobre sus emociones. De entre todas las emociones que habitan en un clown, una es imprescindible, la ternura. En el registro emocional de un clown, este puede pasar de un estado a otro con la misma rapidez que lo sienta dentro de sí. El clown no es consciente de exagerar. Si lo hace, es debido a su apasionamiento, que le hace creer en la veracidad de su exageración. El clown tiene una buena autoestima. Cree en su inteligencia aun cuando éste le traiciona, aun cuando ésta le traicione, lo cual ocurre con bastante frecuencia. Sobre su relación con el exterior, el clown es curioso ante el mundo que le rodea. El clown no busca problemas, se los encuentra constantemente. El clown no busca provocar la risa. Esta se produce como consecuencia del choque entre su espíritu y su lógica, por un lado, y los de la sociedad y los demás, por otro. Bueno, estas son algunas palabras de un libro que se llama Los juegos teatrales del clown, navegante de las emociones, de Jesús Jara. La Legión Nocturna. Un programa de filosofías indóciles y artes insurrectas. Martes 22 horas. Y después, que siga por donde se pueda. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Sur Maderas. Maderas, molduras, placas y muebles. Cortes a medida. Luro 5020 e Independencia 4490. Sur Maderas. Abierto de lunes a viernes de 9 a 18 y los sábados de 9 a 13. Tengo que conseguir mucha madera. En www.surmaderas.com.ar podés cotizar tus cortes y mirar nuestro catálogo online. Seguinos en nuestras redes sociales. Sur Maderas. En Castelli 3067, Pizzería Nápoles. Te invitamos a probar 80 variedades de pizza y otras 20 de empanadas premiadas en concursos internacionales. Tomamos pedidos para llevar al 472-6472 y al WhatsApp 223-530-3195. También hacemos envíos a domicilio. Tenés que conocer nuestra cerveza artesanal y una exclusiva y muy sabrosa carta vegana. Pizzería Nápoles, Castelli 3067. Te va a gustar y nos vas a recomendar. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Mar del Plata, Argentina, América Latina. Estamos en Don Bosco 1788 y podés pasar cuando quieras. Esta es nuestra agenda. Noticias, novedades, eventos, jornadas, juntadas, publicaciones. Mi nombre es Mariana Mora, soy actriz clown. Hace más de 15 años que practico el estado de clown. Doy talleres y me encanta. Creo que el clown es el que despierta a la niña interna, que despierta el juego en las personas. También mantiene activo el estado de felicidad. Y más allá de utilizar el clown para artes escénicas, también se utiliza el clown para sanaciones de la rama de la psicología, ¿no? Es una muy buena herramienta para obtener confianza, para poder controlar la ansiedad, para el disfrute. Es una herramienta para la vida, más allá de que nos hace reír y que nos ridiculiza también como seres humanos dentro de las normas que hay en el mundo para vivir. El clown rompe con esas normas y ahí se produce el ridículo, ¿no? El ridículo. Ridículo. Ridículo. Bueno, y ahí le escuchábamos a Mariana Mora, otra amiga que es actriz, es payasa, también es profesora de payasos y es cantante. Y a continuación lo vamos a escuchar a Pedro Terra, otro payaso actor, otro profesor de payasos, muchos profesores de payasos hoy, y también es escenógrafo e integrante del Circo La Audacia. A continuación, Pedro Terra. El clown, clownesa, payasa, payaso, podría ser una manera peyorativa de llamar a quienes detentan el poder político. Y también es una persona que decide maquillarse grotescamente y vestirse de manera estrafalaria para divertir a otros y otras en una reunión. También es una herramienta de transformación social que sirve a los intereses de organizaciones como los payas y los payamédicos en Mar del Plata. Es, por supuesto, un género teatral que, aunque en Mardel no es aceptado en las academias oficiales, es la raíz de la mayoría de las propuestas dramáticas de la escena local. El payaso, payasa, clown, clownesa, es una invitación constante hacia la acción escénica y hacia la investigación también, por supuesto. Recomiendo la pedagogía de Cristina Moreira, maestra de maestros en Mardel, que dice en uno de sus libros: el clown está en cierto modo más cercano del anonimato. Es un disfraz. Surge de la reconstrucción del yo en un personaje con códigos que van en contra de una lógica utilitaria. Y acá, algunos de sus libros: La gracia del clown, El rol de la mujer en la comedia del arte, La voz del clown, Cóctel de letras, Las múltiples caras del actor, La comedia del arte, Un teatro de artesanos, Técnicas de clown, Una propuesta emancipadora. Todos estos títulos y más entrevistas a ellas creo que están en la red y son gratuitas. Abrazos, Coti. Abrazos, La Azotea. Bueno, Pedro Terra y Mariana Mora, gracias también, junto a Seba Villar y a Belén Bona. Y bueno, tenemos un payaso en el aire, un payaso y un profesor de payaso, actor, comediante, bueno, muchas cosas, y amigo nuestro. Amigo nuestro. Un amigo nuestro, es Sebastián Dativo, que debe estar del otro lado. Buenas noches. Buenas noches, gente. Hola, Seba. Hola, Seba, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, contento de estar, aunque sea a la distancia, un ratito con ustedes. Muy bueno. Hoy pensaba que qué bueno que es a esta hora que te encontramos, porque has estado caminando por entre montañas, ¿no? Por allí. Sí, estoy terminando. De hecho, hoy es la anteúltima noche, pero última noche así de aventura. Hoy estuvimos todo el día por lugares muy, muy hermosos que tiene este país. Por el sur de la Argentina. Sí, estamos en San Martín de los Andes en este momento. Ay, qué hermoso. Hicimos unas termas en el medio de la montaña. No, tremendo. Ay, terrible. Tremendo. Terrible, la verdad fue impresionante. Muy bueno. Bueno, acá estuvimos hablando con mucho payaso y mucho profesor de payaso hoy. No sé, vamos a hacerle la pregunta, ¿qué es para vos el payaso o qué se te viene con el la denominación payaso? Ya sabés, obviamente vos como también payasa, que es hiper amplia la pregunta. Te puedo decir por un lado que es una disciplina escénica. No sé, te puedes hablar horas de esto. Y para mí tampoco puedo ser muy subjetivo porque tengo un romance personal con el género, ¿viste? Claro. No, pero a nosotros nos gusta esta cosa así de novela y viene muy bien de que nos hables de ese romance. Claro. Y en mi caso fue, de alguna manera, una arista que atravesó el medio de la vida, ¿viste? Como que apareció algo que me condujo y me movilizó por un montón de lados como inesperados completamente. Inesperados. A mí de chico no me gustaba, yo andaba en skate, ¿viste? Y a los payasos les decía chistes, ¿sí? No me caí, no me gustaba. Claro. O quería ser más capo, no sé cómo decirte. Entonces el payaso no lo veía como que no, ¿viste? Claro. Y después me dio vuelta todo. Entonces, coincido con varias de las cosas que dijeron Pedro y Mariana con respecto a que por lo menos la rama que seguimos, que yo creo que hay bastante coincidencia con algunas cosas ahí, de que es una herramienta que te da también, una disciplina que te da muchas herramientas para la vida también, ¿viste? Uh-huh. Hay muchos entendimientos. Imagino que en casi todas las disciplinas que uno profundice va a encontrar material para vivir. Pero bueno, este tiene uno que es muy interesante, que tiene que ver con el juego, con la vulnerabilidad y con la empatía. Sí, de eso un poquito estábamos hablando y venía siendo como ahí un tema del programa. Bueno, ¿y cómo te sentís en el rol de ahora de profesor que venís haciendo hace un par de años? Sí, vengo de una etapa muy, un año muy raro, difícil, y ahora volviendo a dar clases y sintiendo una nueva etapa así como de vida. Y con la tarea, con mucho deseo de reencontrarme, creo que es de las cosas que más me gusta hacer, ¿viste? Como me gusta mucho actuar, improvisar, creo que es algo así que de por vida me va a gustar, pero creo que la tarea de la pedagogía de esto, que a mí me parece como, no sé, sagrado, ¿viste? Me pasa eso, me siento útil. Es como, y por momentos dichoso también de poder ver la apertura de las personas. Claro. Ese descubrimiento me parece alucinante, alucinante. Sí, porque es como un contacto con un lado muy íntimo, ¿no? Y como con una gran lupa del interior de un otro ser humano, ¿no? Es como... Qué bueno. Sí. Eso, el proceso, este año tengo varios amigos y amigas que van a ser de vuelta el inicial, ¿viste? O gente que tenga experiencia, pero igual quiere hacer inicial. Y yo siento que después a mí me encanta investigar y hacer laboratorio, y investigar qué es lo que funciona, qué es lo que deja de funcionar, por qué, ¿viste? el porqué, poner una lupa en cuestiones técnicas, eso me encanta, entrenar clown, ¿viste? Pero el proceso inicial para mí es algo, a mí me remonta, para colmo, lo doy los viernes, que es el mismo día que yo tomaba clase con vos, tomaba de hecho el taller. Tremendo. Y sí. A mí me, se, viste, como que se me... No sé, Santi iba a encontrar la palabra veneciana, pero es como que vuelve siempre, ¿viste? Un devenir. Un eterno retorno rizomático. Eso. Hablando. Yo tomé clase con Santi. Sí, es verdad, es verdad. Alumnos de alumnos, compañeros. Compartimos saberes. Es chico Mar del Plata, sí. Nos vamos intercambiando las experiencias. Uh-huh. Claro, porque con respecto a esto que decía Seba, un poco les contamos a los que están escuchando, Seba Dativo está dando talleres de inicial, o sea, para los que nunca hicieron payaso, pero bueno, ahora nos está contando que hay gente que sí ya hizo y quiere transitar por esa experiencia nuevamente, que coincido con lo que decís y me parece que sí, que está bueno como volver a pasar por lugares que capaz que hace un montón de años, un montón que teníamos ahí adentro y... Bueno, eso, transitarlo de nuevo. Y también da, bueno, entrenamiento para gente ya con experiencia. Se han armado grupos, ¿no? Arrancás en abril. En abril, sí. Los lunes hay un entrenamiento. Que de hecho una chica me dijo que se pasaba a otro grupo, así que tengo un lugarcito ahí. Bien. Los lunes a las 19:30. Qué buena noticia. El inicial los viernes a las 20. Pero los miércoles a la mañana vamos a hacer otro grupo también. Bien. Un espacio por el norte ahí. Que va a ser un experimento porque va a haber mucha gente mezclada, que no es que hay mucha gente, de gente como que hay varios que tienen experiencia y gente que nada de experiencia, y va a ser un proceso que quiero hacer algo medio híbrido. Ah, bien, esto es los miércoles a la mañana. Sí. Perfecto. Y está yendo a Balcarce los miércoles también. ¿Estás yendo a Balcarce? Voy a empezar a ir el miércoles de la otra semana ya. ¡Wow! Se expande. Tengo un grupito allá, en la Casa del Fondo, que es una gente hermosa. Zarpado, sí, lugar. Conocemos ahí. Sí, muy hermoso. Uh-huh. Bueno, se expande el payaso. Hemos hecho talleres de filosofía ante la gorra, no a la gorra, nosotros somos ante la gorra. Y ¿ante hemos... la gorra? Sí, nos gusta. ¿Y van a verlo? Claro. Claro, porque viste que desde las prácticas filosóficas activistas que hacemos siempre tenemos esta condición de que una filosofía que no vaya contra la gorra no hace mucho. Entonces, no, es un espacio que juega mucho con la palabra entre filosofía a la gorra y ante la gorra, ¿no? Como esta práctica antifascista en principio. Está buenísimo. Y conocimos ese espacio y la verdad que es muy lindo, muy gente muy piola. Que embalcarse, la verdad que es toda una revolución ahí. Claro, me imagino. Sí, yo tengo con esos espacios también, en su momento cuando hicimos la gira de Recordis, que fue uh-huh. autogestionada, que por el principio fue por todo por toda la provincia de Buenos Aires, ¿viste? Uh-huh. Después hicimos alguna con el auditorio, pero todas las giras que hicimos por nuestro lado, caíamos a centros culturales de, no sé, Bragado, 9 de julio, ¿viste? Mirá, uh-huh. te vieron no sé, allá. Fuimos a Tres Arroyos, se me está mezclando una vez. Ah, vos, Santi, ¿de dónde sos? De 9 de julio. De 9 de julio, bueno, ahí estuvimos y fuimos también a J.N. Hernández. ¿Mirá? Y a La Dulce, bueno, lugares muy locos. Qué linda, che. Y claro, cuando ves estos lugares funcionando, son como un pulmón, ¿viste? Del lugar. Porque después, si pensar que después si uno lo valora, o no les da lugar, o no sé, los habita, después no están. Y ese es un lugar que de golpe no está más. Que es un lugar de encuentro, de actividades, de formación, ¿viste? Uh-huh. Bueno, ya 9 de julio, hace poco, creo que a fines del año pasado, con toda esta condición de la pandemia y demás, cerró uno de los espacios culturales predilectos llamado La Esquina. Que La Esquina, ahí fuimos. Ahí fueron. Bueno, cerró por estas condiciones, bueno, complicadas, ¿no? Que trajo la pandemia y que hacía 10 años que estaba funcionando y también, como decías, ¿no? Un gran pulmón para una ciudad que habitualmente, pese a tener uno de los encuentros internacionales de teatro independiente muy sí. zarpado, creo que La Esquina era un espacio cultural muy muy querido por la gente, ¿no? Terrible, era una familia que lo llevaba adelante, uh-huh. impresionante la energía sí. que le ponía. Sí, mucho laburo detrás y uh-huh. feliz laburo, ¿no? Como... Claro. Recordis nombró Seba, bueno, era, contamos un poco, fue una obra que estuvieron haciendo con otro amigo payaso, Ezequiel Pérez. Ezequiel Martín Pérez, calcetino, y dirigida por Gonzalo Bresco, y bueno, una bella obra que la hicieron un montón de bastante tiempo y viajaron un montón, sobre la historia de dos amigos, dos payasos, conmovedora y hermosa. ¿Será que la van a volver a hacer? Estaba pensando lo mismo. Ah, muy bueno. Ah, no, no creo, no creo. No creo. Bien, la recordaremos entonces. La recordaremos. Sí, sí, recordis, sí. Recordis. Mi corazón. Hermoso. Bueno, Seba, te agradecemos y bueno, a la distancia te mandamos un súper fuerte abrazo y gracias por estar ahí del otro lado en esta noche. De corazón, gracias a ustedes. Qué lindo. Qué lindo charlar con gente de Mar del Plata hoy y más con gente querida. Con Coti quiero hacer un recuerdo que la primera vez que actué en mi vida fue con ella en el Séptimo Fuego. Uy. Y estuvo gracioso, me acuerdo, mira, esta es Coca Chica. Contalo. Entonces, nosotros se nos ocurrió regalarle una mandarina, re sano lo que hacíamos, una mandarina a cada uno que entraba del público. Y todas tenían una tenía una carita contenta. Mira. Entonces, bueno, imagínate haciéndole dibujito, carita feliz y carita triste. Todos, y claro. Y uno tenía la carita contenta. Entonces, que tenía la carita contenta fue un participativo que entró. Le hicimos un regalo que era unos Don Patur y una Boca Chica. Me acuerdo que fue gracioso y que estaba en primera fila, estaba Seba Villada, Mariana Mora, que Seba era nuestro profe. Claro. Y era la primera vez que iba a actuar. Y era una muestra de segundo año del séptimo para juntar plata para que hagan la obra. Exactamente. Fue una noche. Increíble. Tremendo. Y después de esa hicimos un montón de verites juntos. Sí. Presentando. Sí. Me encantaría volver a hacerlo. Yo también. Hace un tiempo pensé mucho en eso. Por favor, yo también. Había un momento de las verites donde salíamos con la ropa intercambiada. Exactamente. Y era genial eso. Fue tremendo. Pero esa noche con esa señora que fue a recibir los Don Satur, porque Don Satur es el nombre del payaso de Seba, y la Coca Chica. Fue que no me lo olvido más, tampoco. Y después, bueno, ni hablar de la varieté interminable de 4 horas que el público se renovaba. No, la chipireté, muy bueno. 4 horas y media duró la varieté. 4 horas de varieté en el galpón. Salíamos y hacías un chiste de algo que había pasado y la gente no se reía porque era todo público nuevo. Claro. 100 personas que no habían estado, ¿entendés? No entendían. Qué locura, no entendíamos nada. Eterna. Tremendo. En otro gran lugar. Tremendas anécdotas. Bueno, Seba, te mandamos un abrazo. Y nos vemos pronto. Gracias, Coti y Santi y toda la gente de la azotea. Y saluditos. Te queremos mucho. Un abrazo grande, espero verlo pronto. Quiero ir al programa. Ah, obvio. Gracias. Gracias. Dale. Adiós. Nos vemos, yo. Bueno, ahí fue Sebastián Dativo desde San Martín de los Andes, otro payaso, esta noche. Un programa de filosofía por asalto, de rabias silvestres y anomalías incómodas. La Legión Nocturna. Feliz cumpleaños, programa 57. Esto es el clown que nos está ahí atravesando como loco. Taca, taca, taca, taca. Hermosamente. Nada, una alegría tener a tanta gente inquieta, clownesca, payasesca en este programa de hoy y las anécdotas que siempre son hermosas. Hermosas, sí. Porque dan cuenta de vidas de fondo. Entonces, eso me parece que es también nuestra comunidad. Encontrarnos en esas historias. Y pensaba en esto que decía Seba, que las anécdotas las pasamos no solo por la memoria, sino por todas las sensaciones corporales habidas y por haber. Sin duda. Tengo para compartirles algo que escribí a razón de la temática de hoy, algo que fui sintiendo y atravesando definitivamente con palabras, que decíamos que también un poco uno se esconde detrás de las palabras. Pero sobre todo para pensar esta idea de la potencia política de la locura, que es quizás hoy por hoy esa pasión ineludible dentro de la vida que porto. Entonces, por haber estudiado filosofía, por haber estado detrás de la barra un boliche muchos años, por haber atravesado muchas vidas, diría que hoy por hoy quizás esto que voy a leer tiene mucho sentido en lo que estas 4 décadas de existencia van transitando por estos mundos. Quiero contarles brevemente una mínima anécdota de la antigua China, porque también uno anda por aquellos lares alguna vez. Se cuenta que allá alrededor del año 300 a.C., el emperador chino Shi Huangdi supervisó la construcción de la Gran Muralla China, la tan conocida, ¿no? Durante su periodo de construcción murieron miles de trabajadores. Yu Tse, el bufón del emperador, fue el único que osó criticar su plan de pintar la Gran Muralla. En la actualidad, allá en China, Yu Tse es recordado como un héroe nacional por convencer jocosamente al emperador de que no la pintara, cosa que si lo hubiese hecho habría ocasionado miles de muertes más. La pregunta que me surge ante esta simple historia de un bufón que interviene sobre la vida de muchas personas, en principio para evitar su muerte, es cuánta potencia política de resistencia y cuánta actitud crítica hay en estas figuras micropolíticamente y aparentemente menores, cuánta verdad soportada por una condición aparentemente debilitada, pero que a su vez es resguardada por esa frágil condición, lo que decíamos recién con Seba, ¿no? En ese fracaso aparece la potencia de vida. Quizás sea, como dice mi querida Leonor Silvestri, que le mando un saludo, que se mudó hace poquito, que ella dice, una vida frágil nos acerca a las verdades más vitales, diría, a las verdades más profundas e importantes de la vida. Lo bufonesco, lo payasesco, que fue el tema que hoy conversamos un montón, son artes muy antiguas, que tienen sobre todo un auge en la Edad Media, todo eso lo conocemos, y que hay registros de hasta 2.500 años antes de Cristo, que vienen de los jeroglíficos griegos, ¿no? Egipcios, perdón, donde se representan bufones y malabaristas. El loco y el malabarista suelen aparecer en diversas cartas del tarot. Quería traer hoy el tarot. Que surgieron por primera vez en la época del Renacimiento, allá por el siglo XIV, pero que hay estudios que sugieren que las cartas del tarot provenían de jeroglíficos egipcios, donde se empleaban ilustraciones y símbolos para retener el conocimiento. Es decir, detrás de cada símbolo hay un cúmulo de conocimientos que se condensa. Esas cartas habrían sido luego introducidas en Persia por gitanos itinerantes de origen egipcio, y el loco aparece siempre representado en las cartas del tarot y tiene significados como muy especiales, sobre todo por ser la carta sin número y la que inicia. En esencia simboliza un comienzo eternamente nuevo, la oportunidad de vivir en el momento presente y trascender los aspectos duros, aciagos, tristes del pasado de uno, ¿no? Que de revivirse eso es seguro produciría los mismos efectos, una especie de eterno retorno. El loco simboliza las posibilidades infinitas del despliegue humano o la negación de dichas posibilidades debido al ego. Simboliza el espíritu de naturaleza y sobre todo el espíritu de aventura. Siempre dispuesto a dejar la seguridad y el conformismo para descubrir oportunidades nuevas. En toda mi adolescencia a mí me decían el loco Díaz. Alejandro Jodorowsky decía que el loco, dice que el loco, en el tarot, converge la energía original sin límites, la libertad total, el desorden, el caos, o también el impulso creador fundamental, The Joker. Quien la haya visto puede dar cuenta de todo esto. El Joker, que es el que representa cualquier otra carta, puede hacer de cualquiera, mutar y transmutar, todos los caminos son su propio camino. El loco es un ser desprendido que ha renunciado a cualquier demanda. Esto es el terror, terrible terror, de cualquier orden institucional. Porque sabemos que en nuestras sociedades modernas, industriales, posindustriales, disciplinarias, posdisciplinarias, cualquier desorden no comprendido es, sobre todo, patologizado. Pero el loco está mucho más allá de eso. Ni siquiera se preocupa por esas formas de domesticación y docilización de la población, porque su rol, su esencia, es ser portador de un ritmo acompasado por los vaivenes inciertos de las melodías cósmicas. Es un receptor visionario de esas energías que no todos podemos captar. Es un resonador de fuerzas imperceptibles. El loco es también alquimista y peregrino de caminos. En el encanto aberrante de las formas, en su locura, en su desvarío, es el que más cerca está de lo esencial, del vértigo de lo esencial, es quien tiene sus manos fusionadas con el hacer primordial de la creación. Está intrínsecamente ligado a una fuerza germinal que es propiamente impersonal y que desbordaría toda identidad posible e imaginada. El loco, con su locura, habita una temporalidad desgarrada del orden cronométrico. No hay tiempo posible de ser medido en sus fluidas acciones, en sus arrebatos y también en sus serenidades. Es puro tiempo vital en su más esencial expresión. Es puro acontecimiento que adviene a lo que sucede, a lo que está ahí, decíamos hoy, al público, a quien aparece, al chicle que se mueve, lo que se dice, la risa, etc. A lo que sucede y lo que le sucede con todo eso. Por eso el loco es todo potencia pura, entera. Todo lo puede ahora, en este instante, y todo eso es un solo gesto, ni antes ni después. Es semilla que nace, al nacer se bifurca y crece, deja de ser semilla para volverse estrella titilante en el cosmos asombrado de la sociedad. Por eso esa perfección potencial es que un loco nunca se equivoca. Por eso mismo, decíamos, el fracaso no nos vuelve exitistas, pero no porque destrona, desarma, como bien decía Nietzsche, la dualidad entre éxito y fracaso. Por esa perfección, decíamos, por eso mismo, que andan diciendo que el loco dice verdades, como aquellos pequeños que aún no han tenido la terrible experiencia de la adultez, dicen verdad. Como los y las adivinas, las pitonisas, las que celebran el éxtasis del gran Apolo, los amautas, nuestros andinos, y también los mánticos poetas y las poetas que dicen verdad narrando el mito vivo de la palabra eficaz, la que es realizadora del orden primigenio, la que cuenta el origen y los hechiceros y las hechiceras y brujos y brujas de la antigüedad más cercana, esa que ha perdido el tiempo y que cohabita en nuestra actualidad. Termino esta idea de hoy para irnos con esta experiencia de la locura. El trance de la vida que nos atraviesa no es lógica dual y racional. Justamente, su locura es la mayor sublevación poético-política que se podría imaginar. ¿Cómo tolerar semejante gesto insurrecto en un mundo que el protocolo es la medida de toda gestualidad y salutación? La locura es propia de quien se acerca a la verdad, a las verdades primordiales, que no pueden decirse si no es en un lenguaje enmascarado, profundamente simbólico, con una palabra que no tiene sentido, que se desgarra, que estalla, balbuceante, con toda la potencia irrefrenable del sentido abismal, justamente, en el que nuestros ojos arderían de solo acercarse con una mirada interpretativa. Celebro hoy, día de mi apertura a este mundo, después hace como 40 años, esta locura que nos revela un camino, una práctica malabarista que hemos hecho, entre desequilibrios autoinducidos, porque nos tropezamos a cada rato, y otros ofrecidos inesperadamente por las intemperies, que elegimos también, que nos hace saltimbanquis extraviados en medio de una sociedad devota, de las corbatas, de los trajes a medida, del progreso y de la cortés mentira disfrazada de buena moral. Nuestros ropajes siempre serán los desperdicios, trapos y despojos, que han descartado de todo este sistema. Nuestros ropajes siempre serán como los del arlequín, como los del clown payaso, de todo lo que hablamos hoy. Nunca son a medida, porque no tenemos medida ni talle, nada que nos mida. Nos expandimos con el corazón abierto a todo lo que late a ritmo y a sintonía con la vida. Corazonamos, no razonamos. Andamos, caminamos y seguiremos caminando, incluso por la noche, con nuestros fueguitos, nuestros abrazos, nuestros matecitos, nuestras ternuras, con nuestra sonrisa insumisa a todo lo que nos impone seriedad y distancia, seguiremos caminando con la mirada luminosa y los pasos de fuego. Porque habitar esa locura que deseamos es abrazar el sentido más verdadero de nuestra vitalidad. En esa nos estamos encontrando. En esa queremos seguir. Con eso caminamos, con eso comprendemos y con eso malabareamos las situaciones más atroces, porque sencillamente no podemos hacer otra cosa que resistir, que crearnos un camino donde lo que veamos y pisemos sea nuestra más cercana existencia. Y ya entramos en ese ritmo, no podemos salir. Por eso agradezco esta noche legionaria a Coti, a Juli, al querido Lucas, por encontrarnos siempre en este camino que no hace más que desplegar nuestra propia potencia de vida cada vez que nos encontramos. Agradezco a todos los enormes maestres clown que estuvieron hoy en este enorme programa. Y nos iremos con qué, Coti, no sabe. ¿Con qué nos vamos? No, te quería agradecer por esta noche de celebración increíble.